Bienvenidos a la cita. Aquí arranca una nueva edición de Músicas, una ventana abierta al universo musical. Y tal y como indica también esta vieja canción del mítico Wilson Pickett en la versión de Tina Turner, bienvenidos a esta tierra de las mil danzas, donde bailamos y cantamos música pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco, simplemente buena música. Todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, en la sintonía de iRadio 92.2 FM. También comentarte al inicio del programa la forma de contacto con el programa vía teléfono 91-668-3215 o bien a través de nuestras páginas web www.musicas.es, donde vamos desgranando las novedades musicales que llegan a Músicas, o en la web oficial también de Músicas www.musicas.es.tl. En ambos casos escrito con doble K. Y ya que estamos comenzando a nivel de música soul, vamos a escuchar a una de las grandes damas de la música del género, Aretha Franklin, y su clásico Think. Just I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with degrees, but it don't take too much time to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. Yeah, think, let your mind go, let yourself be free. Oh, así comenzamos esta nueva edición de Músicas, con fuerza, con ritmo, con energía, a golpes de música soul. Recuerda nuevamente las citas, ya que el invento arrancaba ayer aquí en iRadio 92.2 FM. Estamos todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Teléfono directo de contacto con el programa 91-668-3215. Ayer manteníamos una entrevista con Trinidad Montero, que estaremos pasando en próximos días. También queda pendiente una entrevista con Vodevil Vargas. En próximos días también recuperaremos la entrevista con Tomasito de cara al concierto que te ofrecerá en Madrid el próximo día 1 de febrero. También mañana estamos invitados a la presentación y la escucha del nuevo disco de Ataque Urbano. Poquito a poquito comienza la actividad de Músicas. y cada día a esta hora vendremos volando en nuestra alfombra mágica para ofrecerte la mejor música del universo. El recuerdo para una de las grandes bandas del rock americano, el Lobo Estepario, Steppenwolf, y este clásico Magic Carpet Ride. Volando en nuestra alfombra mágica, llegamos a iRadio 92.2 FM. Este era el recuerdo para uno de los grandes éxitos de El Lobo Estepario, Steppenwolf. Indudablemente su gran clásico fue el Born to be Wild, pero esta canción realmente es sublime. Seguimos con esta gran versión que se marcó Siouxsie, del legendario tema también de Iggy Pop, The Passenger. I am the passenger. It is like stars. I see the stars come out of the Realmente inmensa la versión que se marcó Siouxsie con su banda Advances de aquel célebre tema y éxito de Iggy Pop and the Passenger, sonando aquí en Músicas y Radio 92.2 FM, tu edición diaria de músicas de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Línea directa con el programa 916683215. Ponemos lo que queremos. Fama. Solo extra éxitos. Todo lo que querés escuchar, los éxitos que giran el planeta. Eras bueno, chico, realmente bueno. Pero mientras esté yo, siempre serás un segundón, ¿comprendes? Y nos adentramos directamente a escuchar una de las bandas de notable influencia en lo que es la vanguardia musical del siglo XXI. Si no hubieran existido, habría que haberlos inventado. Su nombre es Depeche Mode y el gran éxito de la banda, Personal Jesus. Jesus, someone to be oppressed. Bandas más importantes e influyentes para la vanguardia musical del siglo XXI de Depeche Mode. Uno de sus grandes éxitos, Personal Jesus, entre otros muchos de esta banda. Banda que, por cierto, si no ha venido, está al venir o al caer. Pero como no nos han invitado, pues no iremos al concierto. Estás aquí en Músicas, una nueva edición de este invento musical que hacemos llamar así, Músicas. Yeah. suena a muchas cosas ya hechas, pero esto es un temazo, un toque de Doors, un toque de Iggy Pop y aportaciones propias de esta banda The Strokes, con este temazo llamado así, Harding a Cage. Y continuamos con otra de las novedades musicales que han llegado al programa en estos días, una banda nacional que se, bueno, autodenominan dentro de ese género del Britpop, se llaman One in All. De esta banda tenemos abierto un post en nuestra página web www.musicas.es. Ahí puedes tener más información de esta banda One in All. Con esta canción, que es para mí una de mis favoritas, de las que nos ha llegado, My Inner Way. The water's flowing down. It is so hard. Warms up to the bone. The gray outside flows into the bone. The gray outside flows into the bone. In my rotate, the drum is beating down. They do not fade, the sweating on the ground. The gray outside flows into the room. The gray outside flows into the room. It is so hard. Realmente interesante, se llaman One in All. Comentar nuevamente que si quieres más información de la banda, hay un post publicado en nuestra página web www.musicas.es, escrito con K de kilo. No lo marques con C, que si no irás a dar a otro lugar. Hace unos días nos enviaban tres de sus canciones como medio de promoción para lo que va a ser su próximo e inminente concierto. Bienvenido al país de todas las músicas. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, aquí, y Radio 92.2 FM. Vale, os deseo mucha fama para vuestra radio, ¿vale? ¡Viva la fama! ¡Ole! ¡Radio Fama! ¡Viva la tele! Ahí. Pues ya que se has puesto, descanso leído para los oyentes de música y de Radio Fama. Descanso leído. Compadre y comadre, soy el Tomasito. Os mando un pedazo de saludo para Radio Fama. ¡Ay, que viva Radio Fama! ¡Ale! Ya para cerrar. Hola, soy Trinidad Montero, la Trini. Y quiero mandaros un saludo muy cariñoso a todos los que escucháis música. Recordaros nuestro disco, Las Arañas de Marte. Un fuerte abrazo. Hello, hello, bienvenidos si te acabas de enganchar. Recuerda las citas de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, aquí en iRadio 92.2 FM. Una ventana abierta al universo musical. Ahí estaba también el saludo de Tomasito, que en breves días recuperaremos la entrevista de cara al concierto que tendrá lugar el próximo día 1 de febrero en la Sala Xoco de Madrid. También el saludo de la Trini, que también en breves días pasaremos la entrevista de cara al concierto que tendrá lugar de la presentación del disco Las Arañas de Marte, 25 de enero, en el Café en Berlín. Y para este sábado también esperamos la contestación, la confirmación, para estar pudiendo ver a los míticos Burning en la Sala Penélope. Mañana, como te comentaba, estaremos en la preescucha del nuevo disco de Ataque Urbano. También comentar que estamos preparando por aquí en la zona este de Madrid conciertos en coordinación y colaboración con Festimad. El pasado sábado estuvimos en la zona de Coslada y poquito a poquito iremos ampliando el campo a Vicálvaro, a Torrejón y otras zonas de la zona, para que puedas participar en la promoción de Festimad sin tener que pasar por la, bueno, la traba y la criba que te ofrecen otros concursos, el de tener que estar dando la barrera a tus colegas. Vótame, vótame. Aquí no hace falta que votes. Vamos a seguir escuchando la lista de músicas. La lista completa la puedes ver también en nuestra otra página web, www.musicas.es.tl. No pueden entrar si no están en la lista. ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí. Quizá les conozca. Franklin, Brandy, Jackson. Hola, soy Klaus Groten, voz y bajo en Inox, y estoy aquí por gentileza de Alberto para los oyentes de músicas, hablando de mi nueva banda, de mi nuevo proyecto Inox, y presentando el disco IRM, Canciones de Sangre, Amor y Rabia. Así suena la última aportación musical de Klaus Groten, su nuevo proyecto bajo el nombre de Inos Banda, que estuvimos viendo el pasado 4 de enero en Vallecas. Conciertazo por toda la banda, por todo lo alto, de esta banda Inos. Su nuevo trabajo llamado Así Hiéreme, con esta canción Ella es mi droga. Carita preciosa, cuerpo de tentación, un chute de oferta en mi corazón. Tiene todo aquello que ella pueda querer, la anarquía y el caos, el fuego donde arde. Congela el infierno, el cielo va a explotar. Si está por medio, todo puede pasar. Ella es mi ángel y mi maldición, es mi demonio y mi salvación. Algo de veneno y un conjuro de amor, un poco de locura, de placer y dolor. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. Porque ella es, ella es mi droga, mi droga. Grandísima banda, se llama Inos, la banda liderada por Klaus Rotten, ex componente de Vómito. Esta es su nueva aventura musical. El pasado 4 de enero se presentaban en Madrid, en el barrio Vallecas. Conciertazo por todo lo alto. Creo que incluso todavía tenemos publicado el post completo, donde hay la crónica del concierto, la portada del disco, un par de vídeos, su buena página de Bandcamp. Uno de los discos recomendados por Músicas. La lista al completo, ya sabes, www.musicas.es.tl, escrito con doble K de kilo. Y como también ayer les comentaba, quizá algunos de los discos que suenan en el programa quizás no los encuentres en tu tienda habitual. Y discos como estos, o los dos siguientes que van a sonar aquí en Músicas, desde Músicas te recomendamos Potencial Hardcore, en pleno barrio Vallecas, calle Lozano número 15, en lo que mi amigo Fernando llama su horario anticomercial. Abierto por las mañanas de 12 a 2 de la mañana y por las tardes de 6 a 9 de la noche. Puedes ponerte en contacto con Potencial Hardcore a través de su página web, potencialhardcore.org, en su página en Facebook, o línea directa, bueno, si lo prefieres, un contacto más rápido vía teléfono, 91552-2329, o el teléfono móvil 659-901-838. Y continuamos hacia el final del programa a toda velocidad con otros discos recomendados en Músicas. Último trabajo llamado Negro, de Faber Pugna. Continuamos así a toda velocidad. Huyendo de la muerte, tratando de sobrevivir en este mundo demente, flotando en el ambiente, un aroma deprimente. Se te olvida o sonreír. Para tocarte tu fuerte, si quieres cambiar tu suerte, para tocarte la frente, despegar entre la gente. Esta no es vida para ti. Esta jamás volví a pasar. Desperté de mi letargo, me enfrenté a la realidad. Con la mente despejada fue más fácil pelear. A toda velocidad, a toda velocidad. Siempre hay algo que te empuja para no quedarte atrás. A toda velocidad, a toda velocidad. Vas llevando tu camino porque vas a toda hostia sin control, pisando el acelerador como si fuera el último minuto. Mientras dure la suerte, esquivaremos la muerte. Y aunque al final no se muerte, no nos cogerán tan fácilmente. A toda hostia sin control, pisando el acelerador como si fuera el último minuto. Mientras dure la suerte, esquivaremos la muerte. Y aunque al final no se muerte, no nos cogerán tan fácilmente. Negro es el último trabajo de Fader Pugna, otro de los discos recomendados en músicas. Huyendo de la muerte, tratando de sobrevivir. Disco que también vas a encontrar en Potencial Hardcore en el barrio Vallecas, calle Lozano número 15. Abierto en su horario anticomercial. De 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. A toda velocidad, siempre hay algo que te empuja para no quedarte atrás. A toda velocidad, a toda velocidad. Vas llevando tu camino porque vas. Y cerramos esta serie de discos recomendados con este también último trabajo de Faber Pugna, lo que está pasando. Con este álbum de Non Servium, la canción llamada Caos. Así suena el último trabajo de Non Servium, la voz de los malditos. Y también, justamente hace unos días, también gracias a, bueno, a uno de los posts y los mensajes que nos mandaban nuestros amigos de Factor Q de Murcia, pues también nos enterábamos de un poco del significado del nombre de Non Servium. Según se cuenta, son las palabras que el diablo dijo a Dios: Non Servium, no te serviré. Otro de los discos recomendados aquí en Músicas, La Voz de los Malditos, último álbum de Non Servium. Ayer sonaba también, por cierto, también el último trabajo, Más Motivos, que en el 77 también otro de los discos recomendados, último trabajo de Sucio 13. Comentaba que hoy, bueno, intentaríamos poner la gran novedad de lo que va a ser el nuevo disco inminente de Sucio 13, pero vamos a tener que esperar un poquito. Lo que sí os vamos a estrenar, lo que ayer también os adelantaba, el nuevo trabajo de La Fuga. Y La canción que lleva el segundo single del último trabajo de La Fuga se llama así, Camarote. Justo a la ciudad, la mirada familiar de las caras nuevas y las botellas que muy pronto se abrirán. Bajamos al almacén de sueños vacíos, solo una silla para descansar servirá como refugio improvisado. Lejos de casa esto puede ser un hogar. Si prometes contarme tu vida, hoy no voy a dormir mientras brille la luna. Camarote de amor, camarote de ruido, te regalo mi corazón descosido. Confunda tu nombre, pero de tus ojos no me puedo olvidar. Hay días que la gloria vive en pozos vacíos, a los que por la noche bajamos a naufragar. Con la calada que le di a este canutito y un par de tragos para repostar. Consigo encontrarte entre el humo, lo que hagamos será un vacío legal. Si prometes contarme tu vida, hoy no voy a dormir mientras brille la luna. Camarote de amor, camarote de ruido, te regalo mi corazón descosido. Así suena el segundo single extraído del último trabajo de La Fuga, el Camarote de Amor. Hay que ver qué rápido se pasa el tiempo. Hace un segundo estábamos poniendo la sintonía de entrada y tenemos que deciros ya adiós. Pero sí, amenazamos con volver mañana. Eso es todo, amigos. Pues así nos vamos con Porky. Recordad que mañana estaremos en lo que va a ser la escucha del nuevo disco de Ataque Urbano. El sábado, si es posible, también estaremos en el concierto de presentación del nuevo disco de Burning. Como ya te comentaba también, preparando en estos días también por parte de Músicas los conciertos en colaboración con Festimaz. En breves días también pasaremos la entrevista con Trinidad Montero, que ayer manteníamos. También recuperaremos la entrevista con Tomasito, que estaremos viendo el día 2 en la Sala Soco de Madrid. Y para cerrar el kiosco, cerramos con una de las grandes leyendas del rock español, Don Rosendo Mercado. Extraído del disco, bueno, homenaje a Ángel el Reverendo. donde se reunieron un buen puñado de músicos para rendir homenaje al fallecido Ángel el Reverendo, Javier Crae, Cristina Narea, Begoña Larrañaga, Red House, Paracelso y el Gran Wyoming. Doble disco, doble DVD, un auténtico lujo de disco. Algún día quizás recuperaremos la parrafada que se marcó en la presentación en el Wyoming, al que, por cierto, bueno, seguimos reiterando nuestro apoyo incondicional ante el acoso y derribo que está sufriendo grande Wyoming. Y de Rosendo, justamente en ese concierto, recuperaba una de las canciones memorables de Leño. Estas son nuestras maneras de vivir. Así cerramos. Volvemos mañana, misma hora, mismo punto del dial. Saludos de Alberto Pérez. Bye, bye. Con el reverendo en algún momento, y no solo con él, sino con el amigo Wyoming. Y vamos a hacerla una vez más. Amigos, el sueño de todo artista, cantar con Rosendo. El único que tiene la misma fea que yo. Sitio.